Este primero de julio vas a votar por tu futuro. Juan Carlos Medina para presidente municipal. Vota por la gente de confianza. En Jalpa somos gente de palabra y lo estamos logrando. Partido Acción Nacional. PAN. Unidos por el cambio. Porque Jalpa es mi pasión. Unidos seguiremos en acción.